Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Aquí estamos en este programa del arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Arrancamos este camino de dos horas que nos tendrá encontrándonos esta manera de mirar el mundo a través de la ventana artística que tenemos aquí en Radio de la Azotea. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y aquí le seguimos su consejo. Aquí estamos construyendo con palabras este mundo que transmitimos por la 88.7. El tema de arranque de Rabia al Silencio de hoy está relacionado con un encuentro muy especial de la canción, un encuentro de música popular que se ha denominado La Canción de un Lugar. Seis cantores coincidirán el próximo viernes en este encuentro musical en la ciudad de Mar del Plata. Llegarán desde Tucumán el Indio Cancinos y Alejandro Kaplan, que forman parte del colectivo Canción en Movimiento, desde General Madariaga el dúo Schettino Carrascal, y como anfitriones estaremos Fabio Herrera y quien les habla, Sebastián Echarri, aquí. El recital comenzará a las 21 del próximo viernes, será en Bluff Latinoamérica, esta casa de arte tan hermosa y tan particular que tiene Mar del Plata. Y este encuentro será el primer paso del ciclo La Canción de un Lugar, que está relacionado con la dialéctica de la canción, la manera de dialogar que tienen los compositores de nuestro país y de nuestra América, que de aquí a fin de año estarán pasando por Mar del Plata. Y para ir escuchando, ya arrancamos nomás con Alejandro Kaplan en esos primeros acordes. Y ahora vamos a oír al dúo Schettino Carrascal, por lo menos una parte de Alma de Rezabaile, y nos vamos adentrando en este La Canción de un Lugar del próximo viernes en Mar del Plata. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero. Retumba todas las selvas el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas. Bailaba la telecinta, que era la danza, que era la reina. El dúo Schettino Carrascal está integrado por María Andrea Schettino en voz y Diego Carrascal en voz, guitarra, percusión y arreglos. Están presentando su disco Una Dulce Espera, que es de folclore, recreando en un formato íntimo y acústico el dúo El Cancionero Popular de Raíz Folclórica, con la particular forma que tiene la composición de Jorge van der Mole, Carlos Aguirre, Cuchi Leguizamón, y también sus propias canciones que integran este repertorio. Ellos serán parte de La Canción de un Lugar del próximo viernes en Bluff Latinoamérica. Y también estará integrando este cúmulo de compositores y cantores populares un amigo de la casa, como es el mono Fabio Herrera, músico, compositor, actor, comunicador social, gestor cultural, nacido en Benito Juárez, pero radicado en Mar del Plata, con una manera de hacer música guiada por esta poética del decir, esta preponderancia de la poesía que tiene. Sus canciones cuentan historias personales, historias de gente común, con una lírica impregnada de paisajes desde la profundidad que lo caracteriza y la sencillez de estas temáticas de la vida cotidiana de la Mar del Plata de hoy. Vamos a escuchar un ensayo que nos ha pasado Fabio Herrera hace algún tiempo de su canción Amarilla. De una semilla fue a nacer allí donde el oro fino del sol es un río y agua su vivir. Donde el oro fino del sol es un río y agua su vivir. Su madre, belleza en flor, padre colibrí, inflexión de amor, cantando al nacer. Sirve como anticipo de lo que va a suceder el próximo viernes en Bluff Latinoamérica, Falucho y Santa Fe, allí en este lugar de la ciudad de Mar del Plata. Y para seguir conociendo estos sonidos, estas formas musicales que estarán protagonistas el próximo viernes, vamos a escuchar una canción con Marcos Indio Cancinos como principal intérprete y compositor. Y después de la canción vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Marcos, al Indio Cancinos, hace algún tiempo cuando presentó el disco Índigos, que es el material por excelencia que tiene con las mejores canciones que ha compuesto hasta el momento. Es un autor prolífico, y si no, escuchen esta música que suena ahora y después dialogamos con él. Voy cantando, voy camino, cuesta arriba, voy camino, desde lejos, desde lejos, desde siempre. Seguir. Estábamos escuchando en Rabia al Silencio al Indio Cancinos, trovador de Tucumán, que hoy está vistiendo con su música nuestro programa. Es un trovador que viene trabajando desde hace muchos años con la canción, con distintas agrupaciones, con un dúo que estuvo recorriendo el país, Caín y Abel, y desde hace algunos años con su proyecto solista. Y es un gusto estar hablando con él. ¿Cómo andas, Indio? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Sebastián? Buenas tardes. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por el tiempo y por estar en el programa de hoy. Por favor, gracias a vos, Seba. Bueno, Indio, contanos de qué se trata este disco Índigos que has presentado y que contiene tus canciones. Es el primer material solista y estaría bueno que vos lo presentes. ¿Cómo fue el proyecto, el concepto general que tiene el disco? Bueno, es un disco que resume las tareas de los últimos años, que los últimos años son varios, en realidad, no sé, serán quizás 5 o 6 años, y un poquito más quizás también, de canciones, canciones que han ido formando parte de los repertorios, de las agrupaciones y de los proyectos que he formado y que había compuesto, y que llegaron a la instancia de grabación como para cerrar ya todo ese periodo que lleva a que una canción salga, se desprenda, se toque, se escuche. Bueno, había que plasmarla había que dejarla pintada en el cuadro, y un poco ha sido eso la idea, ¿no? De pintar un cuadro de color índigo con varios azules y bueno, presentar eso, ¿no? las cosas que digo. Y bueno, es algo que además, digamos, me ha generado una enorme satisfacción desde lo artístico, todo lo que es el laburo, el proceso de grabación. Estuvimos casi 2 años grabando, desde que hemos empezado hasta que hemos terminado. He tenido la oportunidad de volver a encontrarme con amigos para grabar temas que inicialmente se tocaban con ellos. He compartido con muchos músicos y eso también ha sido una enorme alegría. Y luego la presentación ha sido bastante exitosa en cuanto a respuesta del público, en cuanto a las críticas que he recibido del disco. Y bueno, por supuesto, me llenan de orgullo, ¿no? Me dan ganas de encarar nuevamente un proyecto discográfico en breve. Si bien vos comentás que viene a ser como lo que necesitabas para cerrar una etapa con todo el trabajo que has realizado hasta ahora, he notado que en este disco tenés un trabajo de instrumentación que se separa un poco de todos los proyectos que has tenido y tiene como una marca registrada, algo muy auténtico que ha surgido a partir de la necesidad de instrumentar este disco. ¿Lo pensaste así? ¿Quisiste hacer una textura distinta desde lo musical? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, sí, pensamos en ponerle muchos instrumentos. Como decías, en algún momento el proyecto se inició como un proyecto de 4 músicos estables, ¿sí? Lo cual ya comprometía una sonoridad de banda. A su vez, todas las canciones, o la gran mayoría, como que exigían la presencia de algunos instrumentos, y no hemos tenido reparo, digamos, en sumarlos. Y un poco eso también ha sido es un propósito que me estoy planteando, me vengo planteando de hace un tiempo, porque fíjate que son canciones que parecen muy viejas, que las he tocado originalmente para guitarra sola o guitarra que acompaña el canto, y bueno, como que también hemos visto la necesidad de darle una vuelta más a la rosca, decir, bueno, a ver cómo le podemos presentar esta canción que tenga mucho más instrumentos. Y sí, es una idea esa, ¿no? De no limitarnos a la guitarra como única instrumentación. Debo decir que, como sucede con algunos proyectos musicales, cuando llega a plasmarse el disco tan esperado, es una gratificación muy grande. Había mucha gente esperando este disco tuyo, Indio. ¿Cómo hiciste para poder seleccionar tan pocas canciones que pueden entrar en un disco de más de 200 temas que vos has compuesto en tu vida? Este es tu primer disco solista, pero debe haber sido ardua la tarea de seleccionar las canciones, ¿no? No, la verdad que no ha sido tan ardua, debo confesar. porque lo que hemos seleccionado ha sido las canciones que hemos tocado en el último periodo previo al disco. O sea, la selección se hizo con mucha antelación. Quizá a la hora de hacer el disco hemos descartado un par de canciones nada más. Lo que sí, la selección que hicimos cuando empezamos a tocar y a ensayar, que fue, podrían decir, que sea un año o dos años antes de empezar a grabar, se debía a lo que queríamos decir y lo que queríamos mostrar. Entonces había canciones que si bien a mí me gusta mucho, me satisface mucho, no consideraba que era el momento de tocarlo. Así que bueno, no ha sido tan arduo. La verdad que a la hora de grabar ya teníamos bien claro qué es lo que íbamos a hacer. Ese filtro ya lo habíamos hecho un par de años antes. Indio, para la gente que no te conoce o que no ha escuchado muchas de tus canciones, ¿podés comentar qué influencias tenés, tanto desde lo musical como desde lo poético? ¿De dónde han surgido esta identidad que lleva tu música? Desde Chuck Norris, por ejemplo, ha sido David Carradine. Mazinger Z. Mazinger Z, sí, Afrodita. Imagínate, Afrodita, mirá el nombre que tenía ese robot. Impresionante, ¿no? Sí, te tiraba tetazo. Se nota que somos de la misma generación, ¿no? Sí, bastante degeneradito, por cierto. Por cierto. No sé, todo, no hay límite para la música. Todavía sigo, no sé. Acá, referente, hay muchos. Quizás los más significativos pueden ser Silvio, pero siempre he buscado abrir la cabeza y el oído para todo, desde Bach, Mozart, hasta el Cuarteto Imperial y no sé, Chiquino, Chaqueño para Vecino. Todo eso está en la y bueno, y acá en Tucumán también he tenido la suerte de compartir cosas y de aprender de mucha gente acá tucumana, como Lucho Hoyo, como el Topo Encinar, el Popi Quintero, Jorge Faral, y bueno, gente con la que uno ha compartido muchas cosas y le han dejado enseñanza, Gustavo Guará, el Café Valdés, músicos que bueno, que a uno es imposible no tenerlos como referente. Hay varios de los que nombraste que están como marcando una tendencia en lo compositivo en el folclore argentino. ¿Tu canción trovadoresca tiene mucho del aire folclórico que indudablemente se respira en Tucumán? Sí, creo que sí. Sí, es casi, me parece como un postulado, ¿no? Aunque sea medio tácito, es como un postulado. Creo que hay una especie de corriente tucumana. No sé si será nacional, pero porque bueno, a mí me cuesta ver el fenómeno desde afuera, porque yo vivo en Tucumán y hago todas mis cosas acá en Tucumán, pero me parece que es como así, como una idea, como un acuerdo, que las cosas hay que hacerlas así, de esta manera. Y es lógico, de acuerdo también a cómo está compuesta nuestra sociedad, cómo son nuestras realidades, ¿no? Es lógico que así sea. Contanos, ¿por qué le has puesto índigos, más allá de la cuestión del color, a tu disco? Bueno, se llama Índigos por muchas razones. Primero es como un juego de palabras. No digo de palabras porque es una sola, pero es una palabra que encierra dos palabras que tiene mucho que ver con lo que se está planteando, ¿no? Que es lo que estoy queriendo decir. Eso por un lado. Después me gustó, bueno, el tema del color, vos lo dijiste, había una cosa importante. Cuando empezamos a reunir las canciones, era el fundamento era como que eran las canciones que nos gustaban y punto. Y a veces las canciones muy dispares entre la concepción, el objetivo, en todo. Entonces era como como distintos matices de una misma, de la forma, digamos, del formato, la necesidad de decir cosas. Y después, lo que tiene también de lindo, me gustó, es que el índigo es también un árbol de donde se, o el añil es un árbol, sí, donde se obtiene la fruta que yo usaba para la tintura, y me gustó esta idea así de algo orgánico que se siembra, que crece, que da flores, que da hojas, que se seca, que se renueva y sigue creciendo. Así que eso, varios, esas concepciones, digamos, me gustaban mucho. Y después estaba el elemento, otro elemento un poco esotérico, pero que, a pesar de no compartir, digamos, de la forma de ser esotérica, de no creerlo, por decir de alguna manera, pero me gustaba la idea, esto de los niños índigos, o de que existen generaciones de personas con determinadas cualidades que han nacido en un periodo determinado de la historia de la humanidad, como fueron los niños índigos, y que tenían ciertas cualidades que son, digamos, cualidades a las cuales, con las cuales pretendo que el disco se represente o se vea representado. Así que tiene mucho sentido eso. Y bueno, las canciones también se trabajan así, ¿no? Siempre las canciones ahí tienen más de un sentido, y el disco es así también. Como decía Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Ese es un legado que nos ha dejado, y yo te agradezco, Indio, por tenerle rabia al silencio con tu obra, con tu canción y con tu palabra siempre. Te mando un abrazo desde Mar del Plata y ya nos estaremos encontrando para seguir compartiendo esta música. Dale, bueno, espero el cheque, bueno, cuando que llegue pronto. Y sí, te agradezco por contratarme para que llene el espacio en la radio mundo. Yo me quería hacer el serio con vos en el programa, pero se complica cuando uno se conoce tanto, ¿no? Igual estuviste bastante bien en la respuesta, fuiste bastante, no, bastante serio. Te corriste un poco al pasto con el tema de Afrodita, pero bueno, está bien. No puedo hablar serio con vos, Julián. Bueno, a ver, te saludo. No, de nada, gracias, Sebastián, gracias a vos y a toda tu audiencia, y espero que nos encontremos pronto en algún lugar de la canción. Chupate. Qué bárbaro. ¿Viste que lo podías hacer? Bueno, Indio, un abrazo grande, ¿eh? Ahí escuchábamos la palabra de Marcos, el Indio Cancinos, de San Miguel de Tucumán, trovador, autor de este disco Índigos que estamos presentando en la radio. La verdad es uno de los compositores más interesantes que tiene esta generación de los 30 y pico en Argentina, que hay mucha cantidad de autores realmente. Aquí estamos para continuar y para darle un corolario a esta charla que tuvimos interesante con el Indio Cancinos, trovador de Tucumán. Vamos a escuchar su tema que se llama Venido a Menos, una canción que se ha transformado en un clásico de su repertorio por la calidad que tiene desde lo musical y también desde la parte de la letra. Así aprendí a cantar con mis manos, dice el Indio en una parte de esta canción, y vamos a escucharla para de alguna manera cerrar esta charla de Rabia al Silencio con el Indio Cancinos, trovador de San Miguel de Tucumán. La soledad se hizo grande y le cambié mi pan por su sangre. Mi amada soledad me hizo daño, así aprendí a cantar con mis manos. Así aprendí a cantar cantar. Venido a menos por sus senderos, venido a menos, mi voz no es más que un canto que ostenta tanto razones y locuras, sonrisas y amarguras. Mi soledad madura, se fue la libertad lentamente, cansada de esperar que despierte. Se fue la libertad, se fue la libertad sin notarlo. No la pude hallar. ¿Cuántos años? Y no la pude hallar. No la puedo hallar. Venido a menos, perdiendo vuelo. Buscando mientras viva la libertad perdida. Jamás las perdoné, pero las alenté. La soledad creció, la libertad se fue. Quedado igual cantando. Venido a menos, no sé qué es bueno. Venido a menos, mi voz más que un día y una noche aburrida, el cielo, el color, la luna, el dolor, la paz prometida, la lucha perdida, mi voz herida. La voz de Alejandro Kaplan es bastante diferente a la de Marcos el Indio Cancinos, que escuchamos recién con esta entrevista que le realizáramos por Skype cuando sacó su primer disco Índigos. Alejandro Kaplan se diferencia de Marcos Cancinos como de las otras cuatro propuestas que estarán el próximo viernes en este encuentro de la música popular llamado La Canción de un Lugar, insisto, el viernes a las 21 horas en Bluff Latinoamérica, Falucho y Santa Fe, para encontrar esas maneras de mirar el mundo que tienen distintos músicos y compositores de nuestro país. Así seguimos teniéndole rabia al silencio. Víctor Casaus.